Miércoles de la segunda semana de Adviento. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. En aquel tiempo exclamó Jesús: "Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana". Palabra del Señor. El yugo, según el diccionario, es ese elemento, ese dispositivo de madera que une a dos bueyes o dos animales, pero en general son bueyes, con el fin de que los bueyes unidos puedan tirar el peso del carro, el peso de la carreta. La yunta, ¿no?, de animales, la yunta de bueyes. De hecho, también la palabra yunta está relacionado con la palabra yugo. Y tiene como fin entonces esta unión, para, con un fin específico, para tirar el peso del carro, el peso de la carreta. Esa unión se logra a través del yugo, que es este elemento, este dispositivo de madera. Con lo cual el yugo remite a dos cosas: a la unión con otro y al peso, a una carga. La palabra cónyuge viene de la palabra yugo, porque la vida conyugal es un yugo, es una cruz. La vida conyugal es una cruz, el matrimonio es una cruz. Pero al mismo tiempo, en el matrimonio, uno con el otro, y no solo con el otro, tiran entre los dos el peso, la carga que es esta vida, ¿eh? Cargan los dos la cruz. La cruz de la vida, la cruz de los hijos, la cruz del matrimonio, la cruz cristiana, la vida conyugal. Bueno, hoy Cristo nos habla del yugo. El yugo de la ley, por otra parte, era una expresión metafórica frecuente entre los rabinos, la cual daba a entender el peso que suponía cumplir la ley. Cumplir la ley en la época de Cristo, entre los judíos y antes también, era realmente un peso, una carga difícil de cargar, un yugo muy pesado. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que las leyes y preceptos existentes, y que los fariseos se encargaban de enseñar y promover, eran muchas. Eran 613 estos preceptos religiosos que las personas tenían que cumplir, y realmente no se podía, porque era muy pesado. Por eso la expresión "el yugo de la ley", o "el peso de la ley", o "la carga de la ley". Cristo usa esta expresión, "el yugo de la ley", pero con un nuevo sentido, con un nuevo contenido, con un nuevo significado. Dice el Señor: que hay que cargar el yugo, y su yugo es suave y su carga liviana. Esto es lo novedoso de Cristo. Esto es lo novedoso del Evangelio. Cristo que propone un yugo, el cual ahora resulta que es liviano, su carga liviana, un yugo suave, a diferencia del yugo de la ley judía. ¿En qué sentido? Bueno, por una parte, porque Jesús abolió todos esos preceptos religiosos, los abolió y ha dejado el Señor los 10 mandamientos y el precepto del amor, el precepto de la caridad. El que ama a Dios, al prójimo, cumple con toda la ley, ¿verdad? Con lo cual, al suprimir Cristo todos esos preceptos, ha hecho más liviana la vida de las personas. Eso por una parte. Pero por otra parte, porque Cristo nos da la fuerza interna, la ayuda interna, a la cual llamamos la gracia, para poder cumplir con los mandamientos, para poder cumplir la voluntad de Dios, para poder amar, porque amar no es fácil, amar a Dios, al prójimo. No es fácil porque aparece un obstáculo llamado egoísmo, llamado narcisismo, al cual tenemos que constantemente combatir para poder darnos realmente bien a Dios y a los demás. Y eso podemos hacerlo, esa lucha podemos afrontarla y vencer también con la gracia de Dios. Y acá, de vuelta, la palabra yugo, que nos remite a unión con el otro, la yunta, junto con otra persona. Y aquí, quien carga el yugo, la cruz, el peso, con nosotros es Cristo. Es Él quien hace yunta con nosotros. Es Él quien, así como en la vida conyugal, son los dos los que cargan el peso. También en esta vida de amor espiritual entre Cristo y nosotros, es Él quien nos ayuda a cargar con nuestras cruces, con el yugo. Ese yugo que es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los mandamientos, el amar a Dios y al prójimo. Es Él, no estamos solos. Con lo cual, esa carga se transforma en algo mucho más liviano, porque cuando uno la lleva con otro, la carga se aliviana. Y por eso Jesús dice, mi carga es liviana. Porque por pesada la cruz, por pesada que sea nuestra cruz, la cruz que ya sabemos puede ser, bueno, hay distintos tipos de cruces, ¿no? La cruz que puede ser un problema particular que estamos sufriendo, un dolor físico, una enfermedad, la cruz que podemos sufrir dentro de la familia, en el matrimonio, con algún hijo, la cruz que supone la vida en comunidad, distintas cruces, la cruz que supone quizás el ver que los demás no te comprenden, no te entienden, no te aceptan, no te critican. Bueno, distintas cruces. Esa cruz la cargamos con Cristo, con lo cual esa cruz se hace mucho más ligera, mucho más liviana. Y finalmente digamos que el amor, cuando uno ama, para lo cual hay que morir al propio ego, cuando uno aprende a amar, cuando uno crece en esto de vivir la caridad, ese amor hace que el yugo también se transforme en algo liviano. Hay una frase de San Agustín al respecto que dice justamente eso, ¿no? Que para aquel que ama, las cosas le resultan llevaderas, livianas. Dice San Agustín así: el amor hace fáciles las cosas más difíciles y pesadas. El amor hace fácil lo que sin amor resulta difícil y pesado. Y San Juan de la Cruz dirá algo similar. Él dice: el que ama no cansa ni se cansa. El que ama no cansa ni se cansa. El amor, la caridad en nosotros es esa fuerza con la cual podemos cargar el yugo, o sea, nuestra cruz. De modo que la vida ya no nos resulta pesada. De modo que la cruz ya no nos resulta tan pesada o imposible de cargar. Porque el amor hace que lo pesado se transforme en liviano. Similar al amor de una madre hacia el hijo o un padre hacia el hijo, que porque ama a su hijo, es capaz de hacer grandes sacrificios por él. Y esto a ese padre o a esa madre no le resulta algo pesado o insoportable, justamente porque ama. ¿Qué ocurre? Muchas veces, porque no amamos, o porque somos egoístas, o porque pensamos todo el día en nosotros solamente, o porque somos autorreferenciales, narcisistas, no logramos amar, entregarnos. Claro, ¿qué ocurre? Nos falta esa fuerza espiritual, nos falta Cristo, porque si no hay caridad, no tenemos el amor de Dios en nosotros. Y entonces sí, experimentamos el cansancio, la fatiga, el peso del yugo, el peso de la cruz, el peso que supone cumplir los mandamientos. Y con el cansancio y la fatiga suele aparecer el fastidio, la crítica, la queja constante, el rezongar por todo y el eludir obligaciones, responsabilidades también en muchos casos. Pidamos al Señor nos conceda la gracia, nos enseñe a amar, nos enseñe a morir a nuestro egoísmo para que su yugo, que es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, su yugo sea para nosotros algo liviano, algo llevadero, algo que cause en nosotros placer, alegría, esperanza y no, en cambio, queja y fastidio. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.